Nada hace de radiografía tan exacta como profunda de la tragedia ancestral del pueblo trabajador dominicano, predominantemente compuesto por hombres de color, esto es, negros y mulatos, víctimas de los aventureros y canallas, mercenarios, pretendidamente blancos y extranjeros, que son acogidos en este país, al que llegan como apátridas y verdaderos gitanos, y mediante las artimañas y subterfugios del oficio de aventureros, cazafortunas y trepadores, se guarecen a la sombra de un pretendido oligarca cuyo linaje es el del buey, que a pesar de su corpulencia tiene siempre el trasero lleno de excrementos, y por consiguiente un mosquero alrededor de ese recóndito lugar de su cuerpo. Mosquero que no puede ocultar por lo necias y afrentosas que son las moscas, lo que obliga al buey a no poder ocultar ni guardar discreción de su penosa y molestosa situación, que para muchos es el famoso orgullo del buey grande, y él con su trasero siempre cagado y el mosquero por seña. Este cuadro dramático que padece la nación inmensamente mayoritaria de mulatos y negros, cabe afirmarse, tiene en Macorís del Este al que, para indicio inequívoco de tal vez la fuente principal de su desgracia y suplicio prometeico, se le ha impuesto llamársele San Pedro, y para saltar de la ignominia a la infamia, con todo sarcasmo y el más cruel cinismo, se le termina diciendo de Macorís. Combinar el verdugo cruel y despiadado con su indefensa víctima, ya de por sí es un crimen imperdonable, como lo es ese exterminio, genocidio y de lesa humanidad de la colonización, cristianización, evangelización y esclavización del Nuevo Mundo y sus aborígenes o pobladores originarios, esto es, de los indígenas. Es un mea culpa que al fin y al cabo terminen llamándole San Pedro de Macorís. Lo de tal San y Pedro, basura criminal cristiana como lo es todo cuanto forma parte de esta peste infame e ignominiosa del cristianismo, junto a la víctima inocente e indefensa Macorís, no necesita de mayor explicación esclarecedora de la execrable naturaleza de sociópatas y psicópatas de los verdugos, por lo que tales aberraciones del orden psiquiátrico son sinónimos de cristianismo. Ahora bien, hechas las debidas aclaraciones, ya podemos hablar de la tragedia ancestral de San Pedro de Macorís, que llega a su máxima crudeza en la actualidad. San Pedro de Macorís vive los efectos de la acción canibalesca de los continuadores de los colonialistas originales y esclavistas desalmados. Los dueños y señores ilegítimos de los medios de producción y recursos económicos y comerciales de San Pedro de Macorís son los Vicini y el conglomerado de migrantes y aventureros árabes y europeos, particularmente españoles y sus descendencias, los que cuentan con el concurso y servicios incondicionales de los gobiernos antinacionales y antipopulares, que son instancias de lacayos y sirvientes redomados como entreguistas desalmados. Al hablar de gobiernos, nos estamos refiriendo a los corruptos partidos del sistema y a sus execrables cabecillas y espías servidores de los monopolios del imperialismo yanqui, como del imperio parasitario de la Iglesia Católica Vaticano, y ahora, en los últimos 50 años, por igual de las confesiones protestantes, cuya labor es la prédica de la sumisión y la postración ante el látigo despiadado y cruel de la explotación y la opresión del capitalismo y del imperialismo, en particular el norteamericano o yanqui. Como bien dice la muy dialéctica y por paradójica máxima, que tanto va la cacerola al agua que se rompe. y el engaño y el ocultamiento de las crueldades y horrores de la explotación como forma extrema, máxima e insuperable de la más extrema opresión y explotación capitalista imperialista, secundada por su séquito de gobiernos oligárquicos, de burgueses y terratenientes, de banqueros, usureros y estafadores, de grandes comerciantes, como de sus legiones de curas y pastores evangélicos, todos cristianos, que están conscientes de que su fuente de sustentación es el pantano de miserias materiales, económicas y espirituales que el látigo implacable de la explotación imperialista acarrea inevitablemente, puesto que dicha pobreza, como la impotencia que de ella resulta, solo engendra más pobreza, más miseria espiritual en la masa de gente que es objeto de la esclavización del sistema, y por ello esas legiones reciben su paga por hacer de apaciguadores y embaucadores de las masas de explotados y oprimidos, predicándoles que no deben rebelarse ni mostrar inconformidad, ya que su Dios Cristo es la causa de todo cuanto se mueve, se hace y hay en la sociedad. Y si esas masas, que son el 90% de la población, sufre y padece explotación, miseria, hambre, desnutrición, abusos, atropellos de las autoridades policiales y militares, como de la administración pública, y vejámenes de los tribunales, jueces y fiscales, todo eso ocurre porque esa es la voluntad de Jesucristo Dios y que eso es lo que éste quiere y le dispensa a la población. Por lo que quien se muestre inconforme, proteste, lo rechace y se revela, se está colocando en contra de la voluntad de Jesucristo Dios, lo cual es un servicio de un valor incalculable que se le hace a los beneficiarios del sistema, que son los opresores y explotadores ya enumerados. En el caso de San Pedro de Macorís, que para nosotros es solo Macorís del Este, se da un cuadro que perfectamente, al describirlo, termina por dar cuenta de cómo opera, como una máquina de trapiche azucarero, el sistema de opresión y explotación con el concurso y colaboración de los corruptos partidos del sistema y sus llamados dirigentes, de los corruptos partidos enemigos del país y del pueblo, y por lo tanto corruptos partidos y sus cabecillas enemigos del pueblo y de la nación República Dominicana. San Pedro de Macorís efectivamente es una provincia con un pueblo ahogado en la más terrible y espantosa miseria, cuya gente sufre hambre, no tiene oportunidades reales de desplegar o ser parte de una actividad económica y productiva positiva, a la que apenas se le ofrecen los vicios y las actividades que giran y se desarrollan teniendo el vicio y la ociosidad como su núcleo principal. Pero en tanto, las autoridades del gobierno y de los poderes del Estado y sus instituciones, como los tribunales, el Ministerio Público, el Ayuntamiento y los funcionarios de este en cada municipio, de igual modo, solo se dedican a propiciar que la labor de explotación y opresión de los capitalistas y comerciantes estafadores y usureros sea lo más efectivamente depredadora para su exclusivo beneficio y sin importarles para nada el desamparo ni la crueldad implacable del flagelo de la miseria, del hambre, de la pobreza que azota a las grandes masas de la población trabajadora. Los corruptos partidos del sistema, partidarios del neoliberalismo globalizado y teocratizado, como son los pálido pelegato bochistas, los perros de Vargas Maldonado, del retrógrado que confunde el excremento o mierda con la modernidad, Luis Guaidó Abinader, y del mercenario genocida, hijo de la gran puta, Rafael Hipólito Mejía, o los de los seguidores del partido reformista del tirano Alimaña, Joaquín Balaguer, como los de la miserable falsa izquierda neoliberal, teocratizada, pro-haitiana y entreguista a los peores intereses antidominicanos, siempre han sido parte y cómplices a la vez de la terrible situación de adversidad que ellos han generado y apoyado que siga prevaleciendo en desmedro y en aras del aplastamiento del pueblo de San Pedro de Macorís. Y como su desaprensión ha alcanzado tales magnitudes inocultables, esos embaucadores y parte de los ancestrales males insoslayables que diezman al pueblo y lo desalman, el descontento de la gente se está haciendo evidente y no deja de expresarse, resultando del todo imposible ocultar el malestar, la inconformidad y el rechazo a todo lo imperante. Así, los dos personajes tal vez más funestos, por cuanto ocupan posiciones claves para reclamar a favor de la población macorizana y que nunca han dado la cara, sino para sacar provecho personal y de carácter de privilegios amorales y onerosos, con la mayor desvergüenza y el más insolente descaro, al tiempo que saquean las instituciones del Estado, que se reparten el usufructo ilegítimo de los recursos de la provincia en su exclusivo y bastardo interés personal y de grupos oligárquicos, particularmente con los Vicini y con todos los monopolios explotadores del país, han querido pasar de contrabando una supuesta fórmula salvadora centrada en la conversión de San Pedro de Macorís en un polo turístico, que es una muy perniciosa forma de capitalismo centrado en el vicio y la ociosidad que, como la experiencia mundial viene comprobando, hace al fin y al cabo más daño que bien, y empujando no solo las provincias que cifran su futuro en el turismo y se solacen en ese sueño, a la triste situación de la paradoja de vacinilla con brillo de oropel para orinar sangre. Con este nuevo ardid se podría creer que están admitiendo que la producción de peloteros para el negocio vicioso y nocivo de la venalización del deporte, de su prostitución y su alcahuetización, al fin y al cabo ha terminado haciendo a esta provincia más pobre y cada vez con menos moral y más envilecida. Pero si observamos que los sujetos a quienes nos estamos refiriendo, que son José Jacín Frappier, el cabecilla del repugnante cártel tóxico venenoso de los Jacín, de un lado, y del otro, el repugnante espécimen de la peor calaña, que es Tony Echavarría, que es síndico por tercer período consecutivo y no ha resuelto absolutamente nada de la población de Macorís, en tanto ha actuado para su enriquecimiento personal, acumulando una considerable riqueza, como al mismo tiempo sirviendo de cómplice para que los grupos oligárquicos y los corruptos partidos mercenarios antinacionales vende pueblo y vende patria, le entreguen, sin importarle la suerte ni la trágica situación del pueblo dominicano, hasta los últimos reductos de riquezas nacionales a esos grupos oligárquicos. Tanto Tony Echavarría, del que no se puede hablar sin dar unos cuantos pincelazos patéticos de su trayectoria de crápula, de vicioso, narcómano y cocainómano, como vicioso homosexual marica, siendo el ayuntamiento y sus magros recursos financieros la fuente de financiamiento de todas sus miserias y degradaciones humanas. A raíz del escándalo de la corrupción del exdirector del CEA, ingeniero agrónomo Domínguez, y el rufián y saqueador Pin Santana Piantini, en sus actividades hasta de estafa y usura con las tierras del CEA, lo que conllevó el ajusticiamiento de Leo Martínez a manos de una de las innumerables víctimas, estafas efectuadas y que aún continúan desde el CEA y se acentuaron, con la gestión del reaccionario Pedro Mota, cosa que es conocida de todo el mundo en Macorís, y en el país entero, cuando salió a relucir que el tal cagatinta Leo Martínez no era más que un gángster y parte del periodismo amarillo o periodismo fifí, cuya degradación y amoralidad dan cuenta de que era un prostituto homosexual y que a cambio de estos execrables servicios, el flamante Tony Echavarría, con sus lastres de provocador terrorista, asaltante y aventurero, miembro directivo de la banda de Rubirosa Fermín, al fin y al cabo no era más que un marica que llegó al colmo de construirle una residencia a su chulo Leo Martínez, valorada al momento de su ajusticiamiento en 25 millones de pesos. Pero estamos en disposición de que este asqueroso aspecto que atañe a Tony Echavarría, abordarlo con mayor amplitud en otra próxima y segura ocasión. En tanto ahora, adentrémonos en su conspiración y engañifa que junto con el crápula senador por el Partido Reformista y vendido como la peor prostituta, el más rastrero proxeneta y el más conspicuo alcahuete, al mejor postor, entre el narcómano y capo de la CIA, Miguelito, a papeletazo limpio, el bastardo Vargas Maldonado, o el maleante cabecilla del actual régimen paranarcoterrorista y vil mercenario, el gánster murmullo, el dañino Medina, a cambio de que le otorguen la contrata de la rehabilitación del puerto de San Pedro de Macorís. Se sobreentiende que efectivamente es tremendamente importante un puerto en una provincia costera y con ríos como el Iguamo y otros, más un casquete colonial junto a la famosa Cueva de las Maravillas, que con poca cosa es declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, perteneciente a nuestros ancestros de las razas originarias de América y de este país e isla, pero que está en la mira de los depredadores privatizadores como los de la oscura corporación financiera del Banco Popular y sus socios del lavado y el Opus Dei, como del terrorismo de Estado en el país. ¿Pero qué es lo que ha destruido y harto privatizado el puerto de San Pedro de Macorís? Veamos este asunto de historia espeluznante y vergonzosa, cuyos responsables son los gobiernos mismos del tirano alimaña Joaquín Balaguer y sus sabandijas como Quique Antún del Partido Reformista Social Cristiano. Sería difícil, en solo un párrafo de tan solo 12 o 13 líneas, sintetizar la historia de la depredación por las bandas carroñeras abusivas de una provincia empobrecida, como hasta los canallas José Jacín Frapier y Tony Echavarría admiten, como la situación a que ha sido llevada San Pedro de Macorís. Veamos. El puerto de San Pedro de Macorís. En los momentos actuales, el puerto de San Pedro de Macorís se encuentra secuestrado por 3 empresas y todo esto bajo las narices de las autoridades correspondientes. La empresa Fertilizantes Químicos Dominicanos Ferquido, que se encuentra ocupando toda la parte sur del puerto de San Pedro de Macorís de manera ilegal, con un contrato vencido desde el año 1989. Esta empresa, de manera abusiva, se apropió de la calle Gregorio Luperón, que era la vía de acceso al malecón de San Pedro de Macorís por la parte norte. Esta forma limita el libre tránsito por tan importante vía. Por otro lado, la empresa Cementos Titán, que ocupa una gran parte del lado este de San Pedro de Macorís, y por el otro lado, la empresa Panam, quien ocupa la otra parte restante y que con el apoyo de Autoridad Portuaria Dominicana desmanteló y se apropió del Parque Mauricio Báez, que se encontraba frente al puerto de San Pedro de Macorís. Esto último, cogiendo la estatua del prócer del proletariado de la República Dominicana, Mauricio Báez, y la tiraron al fondo de las aguas del río Iguamo. Para un próximo comentario, en reivindicación de Macorís del Este, un puntal de la cultura precolonial nuestra, como de toda América, que es parte del acervo cultural de la humanidad y que la UNESCO debe reivindicar, al igual que el Centro de la Cultura Indígena, que toma cuerpo con fuerza vertiginosa en todo el continente americano, hablaremos de la depredación de la zona hotelera de Juan Dolio y Guayacanes, protagonizada principalmente por el cártel de los Jacín Frappier, con el concurso cómplice de los reformistas, los pálidos pelegatobochistas y de los perros de todos los pelajes. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.